Segunda etapa. El problema del pecado. 7 de marzo. Usos ilegítimos de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley es útil para algunas cosas, pero absolutamente inútil para otras. En 1 Timoteo 1:8, Pablo advierte que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Parece increíble, pero es cierto, la ley puede usarse de manera apropiada o inapropiada. Una de las mayores tentaciones para la gente decente que asiste a la iglesia, así como nosotros, es, justamente, la de usar la ley de Dios de manera ilegítima. La ley no puede lograr lo más importante de todo, no puede salvarnos. Pablo explica que la función de la ley no es justificarnos, sino decirnos en que nos hemos equivocado. En Romanos 7:7 dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Santiago compara la ley a un espejo, 1:23-25. Por la mañana, antes de salir rumbo al trabajo, me miro en el espejo para descubrir qué está bien o mal en mi cara y mi cabello. El espejo me muestra que no todo está listo para su exposición en público, que tengo restos de comida en la barbilla o que mi cabello luce despeinado. La función del espejo es señalar lo que necesita cambio. Dado ese conocimiento, recurro al jabón, la toalla o el peine. Obviamente, no me refriego la cara con el espejo para quitar los restos de comida, ni me lo paso por el cabello para peinarme. El propósito del espejo es solo mostrarme que necesito arreglarme. Lo mismo ocurre con la ley. Cuando me comparo a mí mismo con la ley de Dios, encuentro que hay mucho que arreglar, pero la ley no puede modificarme. Tiene otra función, mostrarme mi pecado. La ley me muestra mis problemas y mis necesidades, pero ni resuelve mis problemas, ni satisface mis necesidades. Dios habla hoy, versión popular de las Escrituras, expresa claramente la idea, la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. También la paráfrasis La Biblia al Día rinde este pasaje de Romanos 3:20, de manera esclarecedora, mientras más conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que no la obedecemos, la ley nos hace vernos pecadores. Como vemos, la ley no es una escalera al cielo, pero alerta nuestra conciencia al respecto. Más allá de sí misma, nos conduce a Jesús y a la verdadera solución de nuestros problemas. Es a este tema que Pablo ahora se dirige, al pasar de su extenso análisis del problema del pecado a las buenas nuevas de la justificación. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.